Warner Brothers presenta Fantasías Animadas de Ayer y Hoy. El ave la saltaban. Dos gusanos de intereses por cada depósito. Tenemos paraguas para la lluvia. Tienda. Cerveza 5 centavos. Leyes, romper con las reglas, ser un mal ciudadano, eso es lo que quiero hacer. Odio la sociedad y no creo en la bondad. Aborrezco el bien. Soy Malín, el ave mala. Yo soy Malín. Escapan bandidos del banco. La policía sigue buscándolos. Se le busca por asaltar bancos. Recompensa 500 gusanos. Thank you. antes era un pillo. Y ahora estoy en la cárcel. Estoy convencido. El crimen no es nada bueno. Me tengo que regenerar.